contra como el reo, su plegaria tarareo, por miedo, por mera desidia. Disco me desloco como un loco, bajo su camisa soy quien anuda y quien se escarcela de dudas que pilla. Soy carcelero de versos y enjundias, de besos y rotos. Soy el recluso de tu gusto más hermoso, de las musas de voto. Florero a degüello me hiero, a esperar que me dice un fraseo. Descorazonado escribo, vivo como puedo, que no como canto. A veces me invento, otras solo me pinto un atrezo. Soy un trilero de rima y recreo, de raposero tintero. Soy el vocero que susurra tu deseo, del Palo Santo Santero. Y me ejercito sobre un folio en blanco, Me baño en tintas azul cobalto y me encarnizo tras un estribillo y soñando con grillos me paso el rato. Me paso el rato. Recito recetario al completo y siento un alivio casi de inmediato. Y presto cuelgo el instrumento si vamos arriba y prendemos el.